¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bonita, pero de azúcar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Pídeme antes que me vaya, que me quede y olvide que hace se lo voy a vacilar a ustedes, a todo el público, a bailar esta noche mis canciones con mucho cariño. Voy a comenzar con un lindo tema aquí con el conjunto Son y Caliente. Cada día, por favor. Para todos ustedes, para todos los enamorados, este lindo vals que dice así de José Cajadío Farro. Yo me muero de esperar. Ven, que ya agonizo de llorar. Vuelve la gaviota al pasar. Y ese verano no vendrá. Y nuevamente sola frente al mar, pregúntale a la sola dónde está. Y nuevamente sola frente al mar, pregúntale a las olas dónde está. Mientras su blanca espuma borra ya su nombre que se hace canción. Por el momento que oyó yo ver tu imagen regresar, alumbrado por la luz de fácil de escuchar. Criolla bonita, con gracia y salero, de andar menudito y fuego al mirar, tiene la arrogancia de reina de España y todo el misterio de ñuta imperial. más bella del mundo, por tu gracia y sin par. Tu dulce sonrisa y bella mirada es el sortilegio para poder triunfar. Hermosa peruana, dos veces coronada, la más bella del mundo, siempre cautivas tú. Pues tú tienes mucho encanto divino de toda la grandeza de nuestro Perú. Andar menudito y fuego al mirar, tiene la arrogancia de reina de España y todo el misterio de ñuta imperial. Tiene la arrogancia de reina de España y todo el misterio de ñuta imperial. Hay en tus ojos fulgores divinos que encienden amor al pasar. Hermosa peruana, dos veces coronada, la más bella del mundo, por tu gracia y sin par. Tu dulce sonrisa y bella mirada es el sortilegio para poder triunfar. Hermosa peruana, dos veces coronada, la más bella del mundo, siempre cautivas tú. Pues tú tienes mucho encanto divino y toda la grandeza de nuestro Perú. Vals, con mucho cariño para todos ustedes, de este gran compositor, el señor Augusto Polo Campos. Ese vals que dice, cuando llora mi guitarra, y dice así. Carepulga. Nuestra música peruana, señores, que en el mundo tiene mucha fama. Amarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó ir tu voz. Y dile quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejó ir. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi última canción te cantaré con toda mi fervientidad.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Lucerito de la mañana que ya te va, escuchando la campanada del madrugar. Esta noche en mi ventana te esperaré, porque sé que no haya luna, tú volverás. Yo te esperé mis tantas noches. En tu camino al pasar, dile que lloro por ella, porque me falta su amar. Que al fin se apagó la estrella que iluminaba mi hogar. Lucero, si es que la viera en tu camino al pasar, dile que lloro por ella, porque me falta su amar. Que al fin se apagó la estrella. el mundo. ¡Arriba! Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Se reír, chichibía se goza, se reír, chichibía se goza, se reír, chichibía se goza, se reír, chichibía se goza. Ay, negro te pone guarapo cuando toma chichibí. Ay, negro te pone guarapo cuando toma chichibí. Ay, chichibía se reír, chichibía se goza, se reír, chichibía se goza. Hay que saber perder, perder lo que más quiero sabiendo.

apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchan sus latidos, la voz de mi dolor. Te estoy buscando. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me llorar con tu reto. faltaras amor, no sé qué haría. Si solo vivo sin tus besos y caricias. Si me faltaras amor, no sé qué haría. Si solo vivo sin